Paradigma Radio, una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. En clave de amnistía, un programa de Paradigma Radio, en clave de amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En clave de amnistía, de persona a persona. En clave de amnistía, en Paradigma Radio. Tu música en Paradigma Radio, tu radio. Bienvenidos, bienvenidas a este primer programa del Grupo Local de Amnistía Internacional en Córdoba. Hemos querido empezar con la música We Shall Overcome, que resulta muy adecuada en estos tiempos. Se cantó muchísimo en los años 60, 70, en versiones de Joan Baez y muchos otros cantantes. Significa nosotros venceremos. Quienes luchamos por un mundo más justo, lo intentamos al menos. Aunque los tiempos no animen al optimismo, queremos ser persistentes, como siempre lo ha sido Amnistía Internacional. Intentaremos divulgar algunas noticias y llamamientos que hace la organización y dar a conocer el trabajo del Grupo Local de Córdoba. Bienvenidos, bienvenidas, y subrayamos nuestro carácter internacional. Para Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Stamattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato. E ho trovato l'invaso, oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. La segunda canción que acabamos de escuchar es una canción de solidaridad y resistencia. Se la han cantado recientemente a las autoridades italianas, ciudadanos que querían protestar por la política contraria a los derechos humanos que se está desarrollando en algunos sectores de ese gobierno. Y unas estudiantes italianas nos van a leer algunas de las noticias y denuncias de Amnistía Internacional. Miles de víctimas de la guerra civil, el franquismo y sus familias mantienen viva la ilusión de conseguir justicia. La represión de la libertad de expresión por el gobierno de al-Sisi convierte Egipto en una cárcel al aire libre. Israel, territorio palestinos ocupados. La liberación de Ahid Tamimi, momento agridulce cuando otros menores palestinos continúan en las cárceles israelíes. Egipto, defensora de los derechos humanos y superviviente de acoso sexual, condenada por denunciar. Grecia, mujeres refugiadas denuncian violencia, condiciones peligrosas y abandono oficial. En el quinto aniversario del naufragio de Lampedusa, hay que actuar de inmediato para ayudar al Aquarius. Cinco organizaciones de derechos humanos han pedido a los líderes europeos que inscriban este barco en el registro, después de que las autoridades panameñas le retiraran su bandera. Francia, la sentencia condenatoria por un tuit tendrá un efecto paralizante en quienes defienden los derechos de las personas migrantes. Loan Torondel, defensor de los derechos humanos, fue acusado de difamación por publicar en Twitter la fotografía de unos agentes de policía de pie sobre el cuerpo de una de las muchas personas sistemáticamente desalojadas de los campamentos informales establecidos en Calais. España no puede ser cómplice de las autoridades de Arabia Saudí y Yemen. Entre 2015, año en que se iniciaron los bombardeos sobre Yemen, y 2017, España exportó armas a Arabia Saudí por valor de 932 millones de euros en material de defensa, municiones, bombas, aviones. Indonesia, niña de 15 años condenada por un aborto tras ser violada por su hermano. El 10 de octubre fue el Día Internacional contra la Pena de Muerte. Queremos recordar a la joven Zeinat, ejecutada en Irán, o a Sasha, cuyo padre fue ejecutado en Bielorrusia y ha contado su historia en un vídeo. Paradigma Radio. ¿Quién tendrá el poder para cambiar el planeta? Paradigma Radio. El poder del ser humano. Paradigma Radio. El poder del pueblo. Paradigma Radio es tu radio. Furia siento a veces, rabia, con motivo sin razón. Rabia viva, furia y miento, si lo niego no hay perdón. Furia hacia quien desprecia, rabia contra quien los calla. Furia y rabia se merecen los vendidos y canallas. Furia, rabia, paz y cielo, si no basta el corazón. Furia, rabia, paz y cielo, si no basta el corazón. Furia, rabia, paz y cielo. Sin razón, cielo vivo, paz y temo que no baste el corazón. Paz hacia cualquier batalla, cielo contra lo que mata. Paz y cielo se merecen los vendidos y canallas. Furia, paz y cielo, si no basta el corazón. Furia, rabia, paz y cielo, si no basta el corazón. Furia, rabia, paz y cielo. Para que paren violentos, para que no tengan llamas. Hay que robarle argumentos para que su odio sea nada. Furia, paz y cielo, si no basta el corazón. Furia, rabia, paz y cielo, si no basta el corazón. Furia, rabia, paz y cielo, si no basta el corazón. La canción que acabamos de escuchar pertenece a uno de los discos que ha editado Amnistía Internacional con colaboraciones muy variadas. ¿Y qué es Amnistía Internacional? Una organización en la que personas de todo el mundo se solidarizan y trabajan por los derechos humanos de otras personas en cualquier parte del mundo. Los grupos locales intentan difundir algunos de estos llamamientos y además pueden acoger casos individuales para evitar el olvido y seguir haciendo llamamientos a las autoridades y a la población. A continuación vamos a entrevistar a Luis Morera, del grupo local de Córdoba, que nos va a hablar de uno de estos casos. Pero primero quiero escuchar otra música. El primer tema de un disco llamado Ceasefire, Alto el Fuego, es un tema un poco como de rap, pero es un disco muy interesante en el que colaboraban dos sudaneses de diferente origen y teóricamente de zonas opuestas, pero que sobre todo se unieron para apoyar la campaña por el coltón de armas, ya en 2005, un tema muy actual. Uno de los cantantes era un antiguo niño soldado que con la música quería mandar un mensaje de paz. Y in cielo le phục nền cho là nè đàn nà lên trên guru bốc quẹ cái chén thờ phút xa mẹ sẽ chén thờ guru để lo cho để lạc nà we muốn khe lờ in the beginning khi khuất nà ai gà xa thè ra mẹ cho là đam khen nè ế vang khen nè ạ con phương we muốn hồn khuất khăn gù rè lo ngò đê nà chiến kè đê nà rò điên bò xì lô đưa mẹ cho là khổ rì lia hồng khi nà chốc khô yà nà bằng nhé lê mẹ cho là xe khăn yô đơn chân nè nè rì đưa khăn mẹ tòa nè Sudan my motherland home land thơ nè mẹ chạy xin yà rò bà rèn khô thô mẹ cho là nô mẹ thật xin nền dân khi nè đờ we muốn khe lô nô mẹ quả lòng mẹ nông nà rò điên bò ra But we are dumb and a kid, the man. We are an algal charm, a child that the new chunk kill and one road and come no road and kill them. Doreme, a dorane, condial till me, dear, come no road and dormagua, me could have come con. Con, you know, India, my honor done palpintin. Money, human in the island, we could have come con. Then a quad, the island, we are done palpintin. And you let him never die, dear looker. Leave me all alone and then go now. I love my dear Parker Jack. Back to the east way, it sound like a mystery. If you got love, you got the victory. And then go to the larna nade now. Come sure I know it's very important. No way TV ever screen. A bad news everywhere. Film a go I'm a tour. Being a nug naro dean everywhere. Cause did lie, and then you're done to everywhere. I ran go robber young. Did you pan be you up here and lay quay? Go robin are the none. Yeah, one part important. Mimu Kenya, na ungea juu ya upendo Watu tenda, matendo pasipo upendo One pare, kutoka Kenya, mpaka Australia, Tanzania, mpaka Asia, Sudani, mpaka Pakistani Muna taka love, kusitant Luis, bienvenido. ¿Podrías hacer un breve resumen del caso que tú llevas en el grupo de Amnistía Córdoba? Sí, claro que sí. El caso que llevamos desde hace 3 años, desde enero de 2015, empezamos a trabajar en él, es el caso de un ciudadano de Arabia Saudí, Raif Badawi, que bueno, lleva encarcelado 6 años. Y el problema de Raif Badawi fue que creó en 2008 un foro un blog para fomentar, para potenciar el debate de tipo político, religioso y social en su país, en Arabia Saudí. Este foro y esta iniciativa pues fue desde el principio mal vista por las autoridades saudíes, de manera que comenzó una represión, una persecución policial y judicial, y esto culminó en mayo de 2014, cuando fue sentenciado, después de un juicio que tuvo una serie de problemas, pero al final pues la sentencia se consistió en 10 años de cárcel, 1.000 latigazos, que una parte bastante llamativa, yo creo que fue lo que dio lugar a la gran reacción internacional y a convertir el caso de Raif Badawi en un caso pues bastante mediático, con bastante... Sí, no, Luis, que era por un poco explicar, que ahora nos explicas todas aquellas resoluciones del Parlamento Europeo, pero ¿por qué tú, que fuiste especialmente quien propusiste este caso al grupo, qué es lo que te impulsó a ti a escoger este caso y no otro, a lo mejor? Pues realmente lo que me impulsó a tomar este caso fue este aspecto tan llamativo que yo desconocía y que supongo y pienso que es muy desconocido, de un castigo tan cruel, tan bárbaro, tan absolutamente anclado en la Edad Media, que parece y suena como alucinante que en estos tiempos, en el siglo XXI avanzado, se mantenga este tipo de castigos corporales en nuestro mundo. Y eso me resultó tan llamativo, junto con otros datos, junto con la situación general de los derechos humanos en Arabia Saudí, que es pues bastante lamentable, como podemos dar algún dato concreto. Y bueno, pues en realidad fue eso, fue lo llamativo de esta, además de la crueldad total de la sentencia, pues este aspecto especialmente llamativo, como es una condena a 1.000 latigazos. En sesiones de 50 latigazos los viernes, después de la oración en la mezquita. En fin, una cosa espeluznante. Y bueno, eso fue lo que realmente me llevó a que era un caso especialmente interesante. Te he cortado un poquito, pero es por un poco ir combinando distintas informaciones. Este caso, quizá porque se trataba de un periodista, también porque la mujer pudo huir a Canadá y se ha movilizado mucho, ha tenido bastante repercusión y bastantes apoyos, ¿no? Tuvo bastante apoyo y bastante repercusión a partir del momento en el que, concretamente fue en enero, a comienzos de, concretamente el 9 de enero de 2015, viernes, en el que Raif Badawi sufrió la primera tanda de 50 latigazos. Como decía antes, en público, en la plaza donde está situada la mezquita principal de la ciudad, donde está encarcelado. Y eso fue lo que desencadenó una reacción internacional enorme, de muchísimos países, muchísimos estados, y incluyendo en febrero de 2015, el Parlamento Europeo aprobó una resolución condenando la situación de Raif Badawi, pidiendo su liberación inmediata e incondicional y condenando sin paliativo de ningún tipo esta condena o esta ejecución de la condena de latigazo. Pero fue una reacción muy importante de una gran cantidad de gobiernos. Y sobre todo también me gustaría un poco que explicaras, quizá quien no lo conoce, cómo se trabaja un caso. Te llega un caso de estos al grupo, este caso ha tenido un momento de repercusión, pero claro, el grupo tiene que seguir trabajando cuando ya desaparece de las portadas de los periódicos. Normalmente, ¿qué es lo que hace el grupo para seguir manteniendo un poco el interés por esto? Bueno, estamos ahora hablando de ello en un programa de radio, por ejemplo. Bueno, el trabajo tiene una línea continua, que es la solidaridad con Raif Badawi, en este caso, la solidaridad con la persona que en general asume el caso, el grupo, en este caso Rey Badawi, la solidaridad con él en cuanto al envío material de mensajes de solidaridad por carta, por tuit, por las redes sociales, tanto a él como a su familia, y eso, bueno, pues se hace regularmente. La denuncia en los medios de comunicación, siempre que es posible, aprovechando fechas concretas. Por ejemplo, solemos utilizar el cumpleaños de Rey Badawi, en mayo, cuando se cumplen años de su encarcelamiento. Entonces se hacen acciones de tipo puntual y como ya digo, en solidaridad, en reivindicación del caso, de que no se olvide, de que siga presente. Enviamos periódicamente cartas y postales a las autoridades saudíes, y en concreto al rey de Arabia Saudí. Periódicamente el grupo envía cartas y postales, pues reclamando la libertad de esta persona y recordándole que está encarcelado única y exclusivamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y que, por tanto, lo que corresponde es que sea puesto, como ya digo, que han pedido instancias internacionales, Parlamento Europeo incluido, y que está recluido única y exclusivamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Si es que además el Parlamento Europeo le dio un premio, creo que fue hace dos años, el premio Sájarov. Efectivamente, fue en su mujer. En octubre de 2015, hace ya tres años, pasa el tiempo, en el que le concedieron el premio Sájarov a la libertad de pensamiento, que materialmente se lo dieron en diciembre, pero él no pudo asistir, lógicamente o desgraciadamente, y lo recogió su mujer en su nombre. También fue muy difundido en los medios de comunicación, televisión incluida, y fue un acto bastante emotivo en el Parlamento Europeo. Ahora, Arabia Saudí, bueno, nosotros hemos seguido mucho todo el tema de la venta de armas, luego hablaremos un poco, y antes también, que ha sido un tema de debate en la realidad española, y ahora estos últimos días con todo este tema del asesinato del periodista, bueno, que está bajo investigación. ¿Cómo ves tú ahora un poco la situación? ¿O ves algún cambio en la situación de Rey Badawi? No sabemos, porque es que es verdad, yo escribo muchas cartas, como tú, y no hay respuesta, nunca hay respuesta. La situación de Rey Badawi, llevamos bastante tiempo en el que no hay novedades. Está encarcelado, sigue encarcelado. La ejecución de la condena de latigazo está paralizada. De hecho, después de la primera ejecución, que fue en enero de 2015, como digo, no se han reanudado, pero la sentencia está confirmada por el Tribunal Supremo Saudí, por lo tanto, en principio puede reanudarse en cualquier momento, pero llevamos ya tres años y está congelada de momento. Pero no hay novedades ni sobre Rey Badawi ni sobre una cantidad enorme de presos que están en la misma situación que Rey Badawi, condenados a penas de prisión bastante largas, 10, 15 años. Y no hay ninguna novedad sobre ello. Están encarcelados. Sí, recuerdo, bueno, yo estuve contigo en el consulado de Arabia Saudí precisamente recordando muchos más nombres, sí. Y ahora a lo mejor dos o tres años, es que el tiempo vuela. Sí, fue lo del consulado de Arabia Saudí en Málaga, fue en mayo de 2016, me acuerdo bastante bien. Y fue una de las acciones, pues, yo creo que más llamativas que hemos hecho. Y realmente, como decía, novedades no hay. Simplemente, bueno, su mujer en Canadá hace un trabajo muy intenso para intentar que las autoridades saudíes lo liberen. El gobierno de Canadá se ha comprometido a que en el momento que sea liberado, acogerlo en Canadá. El gobierno de Canadá hace un trabajo intenso y yo creo que serio para intentar conseguir la libertad de Badawi, pero bueno, de momento no tiene resultado, esperemos que bueno, como tenemos sí. Muchos temas y creo que no será desgraciadamente la última vez, salvo que tú quieras añadir algo muy relevante ahora mismo. Yo simplemente terminaría diciendo que el caso de Rey Badawi no es el único. desgraciadamente, que quizás el más llamativo, o ha sido el más llamativo, el más mediático, por la situación espectacular esta de la condena a flagelación, a latigazo, pero no es el único, que hay muchísimos presos de conciencia en Arabia Saudí, y últimamente quiero decir, en julio se han producido las últimas detenciones de mujeres que habían luchado por conseguir la libertad de las mujeres para conducir, que es otra de las situaciones alucinantes de Arabia Saudí. Las mujeres tenían prohibido el derecho a conducir vehículos. Una lucha de unas mujeres lograron, después de muchos años, revertir esa situación, y ahora las mujeres pueden conducir. Pero las mujeres que encabezaron esta actividad, curiosamente o lamentablemente, están encarceladas, entre ellas una hermana de Raif Badawi, y han sido las últimas detenciones que se han producido en Arabia Saudí en relación con personas que simplemente defienden los derechos humanos más básicos. Bueno, yo invito a quien nos oiga a ponerse en contacto con el grupo local si quieren hacer llamamientos por este caso. Les facilitamos modelos de carta, etcétera. Así que, bueno, muchas gracias, Luis, y seguiremos en ello. Gracias. Paradigma Radio. La información al servicio de las personas. Mira qué cosa más linda, más llena de gracia, es esa muchacha que viene, que pasa con su balanceo camino del mar. Niña de cuerpo dorado, del sol de Ipanema, con su balanceo es todo un poema, la chica más linda que he visto pasar. Ay, ¿por qué estoy tan solo? Ay, ¿por qué me siento triste? Ay, la belleza que existe. Belleza que no es solo mía, que ahora pasea solita. Oh, mírame así, supieras que cuando tú pasas, el balanceo camino del mar. Mira qué cosa más linda, más llena de gracia, es esa muchacha que viene, que pasa con su balanceo camino del mar. Niña de cuerpo dorado, de sol de Ipanema, que su balanceo es todo un poema, la chica más linda que he visto pasar. Bueno, hemos escuchado ahora a la chica de Ipanema, porque tampoco nos gusta ponernos demasiado trágicos. Ya son bastante duras las realidades con las que trabajamos y no está mal escuchar una bonita canción, aunque sea para recordar otro caso bastante terrible. El último caso que ha acogido el grupo de Córdoba es el caso de Mariel Franco, que era una mujer que bueno, estaba metida en política y era una activista y fue asesinada hace unos meses en Brasil. Teníamos previsto entrevistar a la persona que se va a hacer cargo en el grupo local y la que mejor conoce este caso, pero por motivos de trabajo está de viaje, por eso quizá me he extendido un poquito más con Luis, y entonces no lo vamos a hacer, pero yo quiero que vaya sonando este nombre, Mariel Franco, porque aunque ha estado en algunas portadas, no podemos olvidarla. Fue asesinada y ahora que se avecinan unas elecciones en Brasil, que ya veremos cómo acaban, es muy importante que no olvidemos estos casos y que desde todas las partes internacionalmente nos solidaricemos con estas personas. Pero sí quiero aprovechar entonces, porque tenemos otra acción esta semana, posiblemente cuando se oiga este programa, a lo mejor ha pasado, pero no parezca que solo nos ocupamos de casos internacionales. Tenemos ahora bastante lucha con el tema de las libertades en España. Hace unos días nos visitó el director de la sección española de Amnistía Internacional. Tuvimos, bueno, una conferencia, también tuvimos unas entrevistas con autoridades por el tema de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, que ha traído graves recortes en la libertad de expresión en nuestro país. Y precisamente Ariana y Viviana están organizando una actividad en la universidad, al igual que se está haciendo en muchos otros lugares de España, para llamar un poco la atención sobre, bueno, la cantidad de multas y los problemas que está teniendo desde que se puso en marcha esta ley, conocida como Ley Mordaza, y la cantidad de problemas que está habiendo en España de multas, no solo por la Ley Mordaza, sino también por algunas modificaciones del Código Penal. Entonces, Viviana y Ariana nos van a contar un poco qué han estado haciendo estos días en la Facultad de Filosofía y Letras. Sí, estamos preparando una actividad para defender la libertad de expresión. Pusimos una mesa informativa el lunes 15 de octubre y también el jueves 18 de octubre para informar a los estudiantes de la UCAO, de la Facultad de Letras y Filosofía. Y luego vamos a organizar una actividad, una acción el martes 23 de octubre y vamos a reunir a muchas personas, a muchos estudiantes jóvenes de la UCAO para expresar el derecho a la libertad de expresión, reunión. Se llama Mordazatón, es decir, actividad es un reto para conseguir que se hable de la importancia de la libertad de expresión y reunión en España, siempre en relación con la Ley Mordaza, con la Ley de Seguridad Ciudadana. El objetivo es difundir nuestras preocupaciones del impacto en los derechos a la libertad de expresión, reunión e información tras 3 años de la aplicación de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza. Y bueno, el día del Mordazatón es el 23 de octubre y las personas aquel día, en este día, el 23 de octubre, se colocan todas juntas en el patio de la UCO, de la Facultad de Letras y Filosofías, por la mañana, entre mediodía y la una, y se colocan de pie con la boca tapada con una tela, es decir, una mordaza, o también con las manos, y nosotros vamos a leer unas líneas sobre el motivo del mordazatón con los mensajes claves, es decir, siempre para subrayar la importancia a la libertad de expresión. También en España, sí, porque a veces puede parecer raro, pero en España ahí siguen problemas de libertad de expresiones. Sí, precisamente, perdona que te interrumpa, hoy ha salido un artículo para el que nos pidieron información en Cordópolis. Bueno, algunas de las cifras que manejamos también en esa charla, en conversaciones en la central, es decir, en Córdoba, por dar una cosa muy concreta, por desobediencia o resistencia a la autoridad, que eran normas que daba esta ley sin tener que llevar a juicio, que es el problema, con una multa que se imponía un poco automáticamente y que si no era recurrida, pues ahí quedaba. Simplemente resistencia o negarse a identificarse ante agentes, pues se duplicaron, o sea, de 200 y pico pasaron a 500 y pico en 2017. Entonces, son temas que a veces la gente no es muy consciente, es decir, 258 en 2016, 523. Y perdona, acaba de decir los mensajes, si quieres. Sí, lo único es que después de leer unas líneas sobre el motivo del mordazatón, en un momento dado todas las personas, los jóvenes, se quitan la mordaza a la vez para expresar esa importancia a gritar, a hablar, porque es necesaria una actividad como la del mordazatón, ya que, como tú acabas de decir, la ley mordaza, esa ley de seguridad ciudadana, provoca indefensión, desmoviliza y persigue y criminaliza a activistas, periodistas, movimientos sociales, y la libertad de expresión es un derecho y todos nosotros debemos actuar para reclamarlo. Muy bien, muchas gracias. Sé que no está siendo fácil porque ha pillado las cafeterías cerradas, falta de espacios comunes, hay que perseguir a los alumnos por el pasillo. Sí, es verdad. Hemos hecho unos carteles, lo habéis hecho vosotros, diciendo: no pedimos dinero, no te pedimos nada, por favor, acércate, que queremos informarte. Y bueno, pues esperamos conseguirlo, aunque sea alguien se enterará, y esto es como un granito de arena, y vamos poco a poco. Y bueno, son temas que al final todo es una solidaridad y todos los problemas están interrelacionados. El trabajar por los derechos humanos en distintas partes del mundo, también en nuestro país. No dejes Paradigma Radio. Que este mundo roto estrope tu sonrisa de ley. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminata. No, no dejes. Los chicos de la calle lavan las peonzas en los charcos. Ellas fabrican grillos mágicos con láminas de coco. Pero la calle está repleta de soldados. Yo tengo sentimientos deportados. Y brillan las trompetas en las ciudades azules con ventanas al mar. Yo quiero madres del domingo van a despedirme al aeropuerto. Ellos mastican cigarrillos con dientes oxidados. Yo llevo todo el día colocado. Yo soy un elemento complicado que pinta una viñeta sobre paredes en sombra con orden de desahucio. Yo quiero sin poder. polis. Sin polis. Cambiamos un poquito de tema, o no cambiamos, porque al final todo es lo mismo. Educación en derechos humanos. El trabajo de Amnistía Internacional tiene una parte muy importante de educación en derechos humanos. Hay una web que se llama Red de Escuelas por los Derechos Humanos, con muchos materiales para diferentes temas. Y el curso pasado tuvimos ocasión de trabajar en unos talleres con alumnado del Instituto Medina Azahara. Sobre todo se trató, además lo incorporaron a un programa Erasmus Plus, fue principalmente inmigración y refugio, también con una perspectiva de género, porque las propias personas participantes lo demandaron. Entonces hoy tenemos aquí a dos de las personas que participaron en esos talleres, que son Julia y Rocío, creo que no me he equivocado esta vez, bienvenidas. Y luego pues Ariana y Viviana pues les van a hacer algunas preguntas sobre su experiencia en estos talleres. Cuando queráis. ¿Por qué crees que hay que tratar el tema de refugiados en los enseñanza secundaria? Creo que es un tema que se tiene que tratar porque los jóvenes tienen que ser conscientes de ello. Es algo que no te explican todos los días, no te enseñan todos los días. Y nosotros somos jóvenes, somos quien vamos a estar luego en este mundo, así que tenemos que informarnos de este tema y tenemos que, no sé, hacer algo al respecto. ¿Por qué necesita de una información real y directa? Creo que es necesaria una información real y directa porque nosotros normalmente nos informamos mediante los medios. Y los medios es algo que nos controla la información que nos llega, que tiene muchos filtros, que no hace ver nada más que lo que la gente superior a nosotros quiere. Y creo que de esta manera vemos lo que realmente está pasando, vemos realmente el mundo como es, y es algo que necesitamos. ¿Y qué relación tiene con los derechos humanos? Pues que los refugiados y las personas que vienen, pues, tienen los mismos derechos que nosotros. No por ser refugiados tienen menos derechos o están pues, son inferiores a nosotros. Me refiero a que tienen los mismos derechos. Así que tenemos que hacer ver a las personas que no son diferentes por eso. Bueno, es que Viviana y Ariana no lo saben, pero una de las partes muy importantes de ese taller fue que asistieron una pareja de nigerianos que viven en Córdoba, y para ellas también, por eso cuando hablas de experiencia real y directa, eso fue, me parece, una experiencia especialmente importante, aparte de todo el taller, el que estas personas contaran sus vivencias, lo que habían tardado en venir aquí, cómo había sido su vida, y bueno, el conocer de primera mano esta realidad. Adelante. ¿Y por qué crees que hay que tratar el feminismo en los institutos de enseñanza secundaria? Yo creo que hay que tratarlo porque también es necesario que vean que los hombres y las mujeres somos iguales en derechos y deberes, exactamente igual. ¿Y crees que el feminismo aspira a separar hombres y mujeres? No creo que lo aspira a separarlos, sino que intenta unirlos y formar la igualdad. ¿Y por qué a ti te interesa personalmente conocer esta ideología política mejor? Porque yo no quiero ser como... Quiero saber por qué los derechos que pueden tener todo el mundo, no solo los hombres, por el patriarcado que ha estado mucho tiempo, y quiero que esto se mejore y que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres. ¿Y entonces qué relación crees que tiene con los derechos humanos? Pues que todos tenemos los mismos y que no, por ser hombre, tienen más. Sí. Bueno, totalmente parece que siempre estamos dando como malas noticias y entonces queremos precisamente ahora dar algunas buenas noticias. Las van a leer Ariana, Viviana, Rocío y Julia. Y luego nos hablará brevemente Ariana de otro tema. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió una resolución la pasada semana con un mensaje muy claro. Ni un solo crimen contra la población rohingya debe quedar impune. Pero, decisión de no aplicar indulto a Fujimori es una victoria. Es una victoria para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Yemen, la renovación del grupo de la ONU que investiga crímenes de guerra, un golpe a la impunidad. América, histórico tratado medioambiental y de derechos humanos cobra impulso con la firma de 12 países. La Corte Suprema de la India decidió despenalizar la relación entre personas del mismo sexo, tras más de 3 décadas luchando para revocar esta retrógrada ley. Ya hay 142 países que han abolido la pena de muerte. Cuando empezamos esta campaña solo eran 16. Bueno, son buenas noticias, se progresa lentamente, vamos poco a poco. Y luego hay una noticia que yo no sé si es buena o mala y le invito a Ariana que nos la comente. No sé si habéis oído hablar del caso del alcalde de Riache, un pueblo que fue como un modelo de integración porque era un pueblo en una localidad bastante despoblada, en una zona, y entonces, bueno, pues este alcalde puso una serie de medidas, quizá algunas no estrictamente legales, pero consiguió revitalizar un poco el pueblo, y bueno, y con una integración interesante entre personas de distintas nacionalidades. Bueno, pues el gobierno el otro día lo sancionó, lo encarceló, sí. Ahora lo ha liberado. Bueno, me gustaría, Ariana, como italiana y que sigue un poco todas estas noticias en la prensa, que nos diera su visión de este caso. No es propiamente el tema de amnistía, pero creo que sí tiene mucho que ver con todos estos temas de inmigración, refugio y con nuestras realidades. Sí, como acaba de decir María Jesús, no sé si os suena el nombre Riace. Riace es un pequeño pueblo de Calabria, en el sur de Italia, y es conocido sobre todo y también porque en 1972 un buceador descubrió accidentalmente a 9 metros de profundidad 2 estatuas de bronce de época griega que hoy se pueden admirar en el Museo de Reggio Calabria, que es la capital de la región. Pues esas 2 estatuas se llaman bronces de Riace y son muy, muy famosas. Pero en general a Riace podemos decir que todo viene del mar, es decir, los guerreros, los piratas turcos en la antigüedad. Y hace unos años, en 1998, a las 4 de la mañana de un día de verano, sucedió algo que cambiaría la vida de este pedazo de costa del Mar Ionico. Es decir, llegó desde el mar un barco cargado de kurdos y en ese momento Riace solo tenía 400 personas, 400 habitantes y casi todos ancianos porque los jóvenes habían emigrado en busca de trabajo, como solemos hacer a veces al extranjero y no solo. Y era un país agotado, sin futuro. Y el alcalde, Domenico Lucano, acogió a esas personas, hombres, mujeres, chicos, niños, y esos migrantes despertaron a ese pueblo fantasma y volvieron a habitar allí en las casas que ya estaban vacías. Pero ¿qué ocurrió? El 2 de octubre el alcalde fue detenido por el gobierno de Italia y además el gobierno de Italia, el Viminale, decidió eliminar el modelo de integración de Riace y quitar todo el dinero que ya se utilizó para la integración de los migrantes. Y además, gracias a los migrantes que vivían allí en Riace, también se despertó otra vez el turismo solidario, la artesanía. Y bueno, ahora sí, acaba de llegar otra noticia, que el alcalde ya deja en libertad, es decir, se revocó el arresto domiciliar. Sin embargo, le prohíben residir y vivir en su pueblo ahora. Entonces tiene que irse, no puede seguir. Y lo peor es que el gobierno ya ha decidido eliminar el modelo de integración de Riace. Ya no se puede seguir con ese modelo. Y sobre todo el ministro del Interior, Matteo Salvini, que creo que también aquí se conoce ese nombre, decidió eliminarlo y prohibir ese modelo con los migrantes. Y sobre todo, ya que el alcalde ahora no puede seguir viviendo allí, se quita la posibilidad de seguir con ese modelo y de integrar a otras personas.